Si estoy triste, me consuelas, siempre estás cerca de mí. Virgencita de Guadalupe, todo México está de fiesta. Este 12 de diciembre se oyen cantos por doquiera. Todos, todos gritaremos, ¡viva la Virgen Morena! Todos juntos gritaremos con fervor, ¡viva la Reina! Ni un momento me abandona. Por lo que puedo lograr, Virgencita de Guadalupe, todo México está de fiesta. Este 12 de diciembre se oyen cantos.